Hoy hacíamos un repaso de algunos temas que no están en la tapa porque veníamos señalando que los mercados, la situación del dólar era la que ocupaba, por supuesto, mayor visibilidad, con mucho de razón, pero luego se conocieron datos que están vinculados con la industria, ¿no? Que la actividad fabril retrocedió un 1,9% en julio y que mantiene la baja desde mayo de 2018, y lo que eso significa, y la construcción también, 11 meses de caída consecutiva, de manera que la semana trae muchas noticias económicas y algunas se pierden un poco de vista, ¿no? Sí, todos estos días nosotros decíamos que no había que perder de vista en una discusión sobre algunas cuestiones macro lo que pasaba en la economía real, ¿no? Y la economía real tiene que ver con todas las otras cosas que van indicando cómo se sigue deteriorando la calidad de vida de la gente, cómo se sigue deteriorando la capacidad productiva de las empresas, lo que significa pérdida de trabajo, etcétera. Estaba mirando en relación a lo que vos decís algunos datos. Por ejemplo, la producción de automotores, 8 meses acumulados, comparados los años que van desde el 2011 al 2019, producción de automotores en la Argentina. En el 2011 se produjeron 533.598 autos. Producieron acá, después están los que se venden, claro, que incluyen los importados, ¿no? Se mantuvo más o menos 464, 519, 389. En el 2019, 213.000. Es decir, menos de la mitad. Claro. Claro, menos de la mitad. Cuando te fijas en la producción industrial, porque se dan los datos globales, estos que vos dabas recién, pero tomados 7 meses del 2019, variaciones interanuales en porcentajes. Hay algunos sectores, máquinas y equipos, menos 25,1, otros equipos y aparatos, menos 19, productos textiles, menos 15,7, muebles y otras industrias, menos 15,2, prenda de vestir, cuero y calzado, menos 11,7. Es decir, los datos son todos en el mismo sentido y todos malos. Y no hacen más que ratificar lo que en realidad conocemos, que esta política de ajuste que se comenzó a implementar hace 3 años y 9 meses, no ha hecho más que eso, que ajustar y generar una fuerte contracción de la economía con pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas, etcétera. Y que para revertirlo necesita de otro modelo, de otras propuestas. Vos sabés que me estuve entreteniendo hace un rato, ahora, estaba leyendo una nota de Página 12 sobre la publicación de un nuevo libro de Thomas Piketty. Sí, de Thomas Piketty, sí, sí, sí. Que se llama Capital e Ideología, y que en el copete de la nota dice, es una frase de Piketty, dice: la desigualdad es ideología y política. Y dice algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con incluso discutir o pensar en nuestro futuro, porque él dice que lo que sucede en el mundo, una frase textual: se trata de construcciones sociales históricas que dependen íntegramente del sistema legal, fiscal, educativo y político que se elige implementar y de las categorías que se crean. Dice, derriba dos mitos. Uno, que dice que las desigualdades están referidas en muchos casos a causas naturales, y el segundo, lo que él llama la existencia histórica de supuestas leyes fundamentales, y ambas cosas dice que no son ciertas. Dice, no es cierto, dice, no hay ningún determinismo, menos aún una organización social con mandato eterno. La permanencia o no de la cultura del capital depende de la movilización política e ideológica. de que se imagine otra forma de gestión donde las desigualdades dejarían de existir y el capital a su vez ya no estaría más concentrado en un puñado de poderosos. Parece interesante, ¿no? Muy interesante. Él lo llama y propone algo así como un nuevo socialismo participativo de una propiedad social pactada mediante la cogestión o también una propiedad temporal. Esto de lo participativo y de la propiedad social y demás tiene mucho que ver con las cosas que algunos venimos sosteniendo del desarrollo de la economía social, lo cooperativo, lo asociativo en general, ¿no? Pero pone el centro todo el tiempo en el tema de los dogmas conservadores que quienes, dice, siempre están dispuestos a naturalizar las desigualdades, dotándolas de fundamentos naturales y objetivos. Es muy muy interesante la cantidad de cosas que dice, ¿no? Interesante, Carlos, también este Piketty llevándonos a imaginar, dice, permanentemente y estructurar nuevos mundos y sociedades diferentes, salir de la lógica de la naturalización y acá mismo, claro, cuando dice existen varios caminos posibles capaces de organizar una sociedad y las relaciones de poder y de propiedad dentro de ella, que es muy interesante porque el gobierno, Carlos, nos quería llevar a pensar que había una única salida, una sola forma. Único, es por acá. Claro. Es por acá. Sí, en ese, justo ahí donde vos leíste esa frase, en la que sigue, dice, el progreso humano existe, pero es frágil porque a todo momento puede chocar contra las desviaciones de la desigualdad y de la identidad del mundo. El progreso humano existe, pero es un combate. Mira qué frase. Sí, claro. Que compartimos, además. Y desde luego después critica lo que él llama la ideología propietaria. Sí. Su credo globalizado consiste en repetir que cualquier iniciativa de justicia social, mirá la aplicación para nosotros, su credo globalizado consiste en repetir que cualquier iniciativa de justicia social equivale a ir derecho hacia la inestabilidad política y el caos permanente, lo que terminará por darse vuelta contra los más modestos. La propuesta propietarista intransigente consiste en que no hay que correr ese riesgo. Y bueno, sigue en esa línea, ¿no? Claro, que al contrario él dice, hay que abrir esa caja. Estuviera hablando de la Argentina. Sí, impresionante. ¿Lo escucharán acá, decís? ¿Cómo? ¿Lo escucharán y le prestarán atención acá, decís, en este nuevo trabajo, Capital e Ideología? Yo creo que, bueno, habrá los que le van a prestar atención y los que lo van a ignorar y los que lo van a denostar, pero me parece que es un trabajo que da para leer, pensar, discutir y que tiene que ver con los debates que se están dando y que tendremos por delante, pero que básicamente creo, porque esto es una nota, hay que leer el libro, ataca esta idea de la inevitabilidad de la profundización de la desigualdad como única manera de construir una sociedad, y insiste en estas ideas que cada vez hay más gente planteándola. Stiglitz dice algo parecido, los países con menor desigualdad son los países más seguros, donde hay menos delitos, donde se vive mejor en general, es decir, la desigualdad agrava todos los problemas. Entonces, propender a una sociedad más equilibrada, más justa, con menos arbitrariedad, con menos concentración económica en pocas manos, etcétera, sirve también para resolver muchas de las otras cosas que nos preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas de este y de cualquier país, que en definitiva lo que quieren es vivir un poco mejor. Pero bueno, aquí estamos en un escenario un tanto extraño, porque de pronto ayer nos enteramos que las elecciones no sucedieron. Así que vamos a esperar que suceda. ¿Y qué fue lo que pasó si las elecciones no sucedieron ese 11 de agosto? Yo fui a votar, ¿vos también? Sí, pero no sucedieron. No, pero las elecciones no sucedieron. Uno se ríe, pero la verdad que la máxima autoridad política de un país niegue el hecho electoral y democrático que tuvimos el 11 de agosto, por supuesto, que es grave, ¿no? Está claro que es una metáfora para decir las elecciones verdaderas, porque es donde se eligen los candidatos, es la que va a pasar el 27 de octubre, Yo estoy convencido también que en realidad Macri lo están forzando a que se ponga al frente y no dé por perdido, porque creo que todo el mundo tiene la convicción de que la elección presidencial está perdida, pero aún así hay muchos puestos en disputa, algunos muy importantes. Y entonces instalar un clima de derrota también conspira contra aquellos que mantienen chances de ser gobernadores, o de ser diputados, o de ser senadores, o intendentes, o concejales. Entonces, no es que solo se elige presidente. Uh-huh. Y por lo tanto, me parece que va por ahí, creo que es la interpretación que yo hago, ¿no? Es decir, que es necesario mantener el clima de que se puede, para que no se desarme la posibilidad de que Cambiemos o como sea, siga siendo una fuerza política con una respetable representación institucional en la nación, en las provincias, etcétera. Claro, y por otra parte también para poder llegar, ¿no? Y también para poder llegar, Sí. ¿Vos sabés, Carlos, que hace...? Sí, perdón, decime. No, dale. No, porque hace un ratito entrevistamos a Silvia Révora. No sé si vos tuviste la oportunidad de conocerla. Silvia fue subsecretaria de Política Ambiental entre 2011 y 2015. Una mujer realmente muy preparada, que sabe mucho. Y nos hablaba de pérdida de soberanía, también en términos ambientales. Viste que salió un decreto de Macri sobre la importación de basura. Y sí, la verdad que yo no tenía esta perspectiva que aporta Silvia, que dice que directamente es para hacerle un favor a Estados Unidos, que como ya no puede vender más basura a China, bueno, ahora entonces nos vamos a transformar en una especie de basural, porque incluso flexibilizaron los controles sobre los certificados, que podría llegar a pensarse que podrían venir elementos tóxicos en esta importación. Y una de las cosas que... Forma parte de esa inserción en el mundo que nos prometió el Macrismo. Ahí está. Bueno, a eso quería conversar con vos, porque uno a veces lo habla nada más que en el plano económico, pero en los distintos ámbitos, así como mi especialidad es la comunicación y aquí estamos trayendo el ambiente, hay un calco de la planificación que se tiene y de la forma y el paradigma de gobernar, ¿no? Y bueno, pero escúchame, seguramente cada vez que hablan por teléfono Macri le dirá, conseguime el crédito que están duros los muchachos del fondo, y el otro le dirá, che, tengo ahí un problema con la basura, no me la podés recibir. Y harán algún tipo de transacciones de ese tipo. Esa inserción en el mundo que Argentina decidió cuando asumió Macri, que empezó por ir a pagarle a los buitres, ir a Davos a decir, nosotros le preparamos la cancha para que ustedes jueguen, el Estado no va a intervenir, etcétera, etcétera, es la culpable de que hoy estemos en la situación que estamos. Es la sumatoria de todo eso. Y es evidentemente porque Macri y su gente no leyeron a Piketty. Y no entendieron esto de que la manera de ser exitosos en la gestión de un gobierno, de la gestión de la cosa pública, es trabajar para eliminar desigualdades, injusticias, aumentar realmente las posibilidades para el conjunto de la sociedad. Bueno, lo otro interesante de Piketty justamente tiene que ver con aprender de las lecciones de la historia, dice, ¿no? Para poder definir una norma de justicia y de igualdad en materia de regulación. Y acá te traigo dos temas. Por un lado, el de aprender de la historia, y yo leía Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano del 70 describiendo al Fondo Monetario Internacional es como si lo hubiera escrito hoy, ¿no? Y... claro, nos hemos cansado de decir que es como el tango, la historia vuelve a repetirse. Que si se aplican las mismas recetas difícilmente se logren otros resultados, y que la experiencia argentina ya tenía suficientes antecedentes de ejercicios concretos y no de discusiones teóricas de cómo terminaban esos experimentos de inserción pasiva en la globalización, basadas en el endeudamiento, el libre movimiento de capitales, las desregulaciones laborales y todas esas historias, y que todas terminaban iguales, así que no había mucho margen de error, ni había que ser un científico avanzado y avesado para poder hacer un diagnóstico de esa naturaleza. Ahora, él dice que esto permita avanzar en materia de regulación. ¿Crees que hay una posibilidad, si cambia el gobierno, avanzar en este sentido? ¿Reconocer la historia, lo que pasó, las consecuencias, y entonces pensar en nuevas regulaciones? No solo creo, sino que me parece que es imprescindible. Lo que ha quedado demostradísimo, diría yo, es que sin regulaciones no se puede. Vos fijate, Macri tuvo que conceder, lo dicen todos totalmente a disgusto, lo dice Marcelo Bonelli en su editorial en Clarín, que resistió hasta último momento aceptar el tema de los controles de cambio, y tuvo que conceder, y yo pienso que concedió la única cosa que cumplió de su campaña electoral. Porque si vos repasás todas las otras cosas que prometió, no las cumplió. No solo no las cumplió, sino que fue lo contrario de lo que prometió. Pobreza, desempleo, impuesto a las ganancias, crecimiento económico, etcétera. Podríamos hablar horas del tema. ¿Qué cumplió? Bajo mi gobierno no habrá restricciones al libre movimiento de capitales. La gente y las empresas podrán entrar y salir como quieran. Es decir, entregó la última de sus consignas y no lo hizo feliz, y por eso ayer y anteayer dijo, son medidas que no nos gustan, transitorias, pero tuvimos que tomarlas porque no tenemos más remedio y son por poco tiempo. Está en el gen del pensamiento neoliberal que las cosas se resuelven con la liberación de las fuerzas del mercado y no con las regulaciones. Stiglitz plantea, ya comentamos esa nota hace un tiempo, pero vale la pena repetirla, que él dice el neoliberalismo está muerto, y plantea las opciones que hay para reemplazarlo, y dice, bueno, una es la derecha xenófoba, que se plantea como una pelea entre pobres frente a las consecuencias del neoliberalismo. La otra es la política de retoques al modelo neoliberal, que es, dice, el modelo Tony Blair. Y la tercera es lo que él llama el capitalismo progresista, que es, dice, un capitalismo con regulaciones, y con regulaciones que aseguren derechos mínimos, y enumera esos derechos mínimos en trabajo digno, bien remunerado, salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología, que dice son obligaciones del Estado que debe asegurar el acceso a toda la ciudadanía como un derecho. Y dice, y no solo decimos que es posible, sino que es absolutamente necesario, dice Stiglitz, porque si no, las consecuencias que podemos sufrir pueden ser gravísimas y devastadoras, creo que utiliza el término. Así que está abierto eso, y creo que es un camino que vamos a transitar a partir del 10 de diciembre, que se trata de regulaciones que deben ser lo suficientemente inteligentes para permitir el desarrollo de las actividades, pero al mismo tiempo hacer que sus beneficios tengan una distribución más equitativa entre el conjunto de los actores sociales. Y en ese sentido pareciera que las reuniones que va teniendo Alberto Fernández con los distintos sectores inician, ¿no?, el diálogo y ese prediseño de lo que podría empezar a establecerse a partir del 10 de diciembre. Sí, creo que sí. Dijo una cantidad de cosas interesantes, porque en definitiva planteó salir del área de la dependencia de las relaciones con Estados Unidos, habló de fortalecer el vínculo con Europa. Yo creo que eso es el inicio de un criterio más amplio que debe ser el multilateralismo, pero también habló de volver a fortalecer la UNASUR, por ejemplo. Uh-huh. Dijo cosas muy muy interesantes en esas conversaciones distintas que tuvo, que me parece que van en línea con todas las cosas que viene planteando, ¿no? Y que en definitiva son anticipos de lo que se puede esperar que sea su gestión. Renegociar con firmeza, tener relaciones maduras con todo el mundo, privilegiar los criterios de integración regional, me parece que está bien. Yo lo sigo atentamente y creo que las cosas que viene planteando están en la línea de lo que uno espera, como hemos dicho hasta el cansancio, de un gobierno que será la consecuencia de la construcción de ese frente amplio, plural y diverso, el que nunca hay que perder de vista, que tiene entonces en su seno no solo el pensamiento de quien lo representa institucionalmente, sino del conjunto de fuerzas que lo componen, y eso supone y no debe ser visto como una debilidad, sino al contrario, como una fortaleza, que sobre algunas de las cosas puede haber debates, matices, opiniones, y que de lo que se trata es que eso pueda hacerse en los canales que corresponden, en los tiempos que corresponden, y que ayuden a encontrar las mejores soluciones, ¿no? Porque nadie puede negar que la Argentina está complicada, que la gestión de Cambiemos va a dejar realmente una pesadísima herencia, la titulemos como la titulemos, un país hiperendeudado. O sea, es que se calcula que el PBI resultante a fin de este año, sí, va a ser como cerca de un 5% más chico que el que había cuando empezó esta gestión. Es decir, que tenés un país más chico con una deuda más grande, enormemente más grande. Contraste lo que contraste con el doble de desempleados. Claro. Hay que arrancar de allí, desde muy abajo. Y con el triple de fuga, Carlos. Sí, pero la fuga, como vos viste, ellos mismos saben lo que hay que hacer. Porque toman las medidas que tratan de ponerle un freno a una cosa que de la otra manera se lo llevaba puestos a ellos, porque claro, en realidad, vuelvo a decir, cuando ellos dicen no teníamos más remedio, hicimos esto para evitar males mayores, están reconociendo que esta cuestión de dejar librado al interés de cada uno mantener sus recursos en divisas, en moneda extranjera, en el país o llevárselos, entrar y salir libremente a hacer operaciones financieras, es decir, picotear y llevarse las ganancias, no puede un país funcionar así, no puede funcionar así. Entonces hay que ponerle reglas. Esas reglas van a generar tensiones, van a generar mecanismos alternativos, van a generar búsquedas de hacerlo marginalmente, pero todo eso lo primero que hace es reducir drásticamente la posibilidad y la concreción. Y vos fíjate que tomaron las medidas y rápidamente lo que se temía se esfumó. Ya nadie está hablando de corrida. Claro. Ayer el Banco Central no intervino, el dólar lo ubicaron en el lugar que debería estar si las cosas hubieran seguido normalmente. O sea que hicimos un calculito sencillo. Tomamos el dólar de abril, que es cuando el gobierno decide salirse de las bandas, congela las bandas y se sienta en el resorte pensando que conteniendo el dólar hay menos impacto en los precios y pueden decir la inflación la hemos vencido, empezó la curva decreciente, que era artificial, porque era sobre la base de tomar medidas para no permitir que el dólar siga la evolución normal. Si a esa evolución del dólar, a ese precio del dólar de abril, le pones la inflación que hubo de abril a septiembre, estás en 56 pesos. Mm. Bueno. Es decir, que lo único que hicieron fue levantarse del resorte sobre el que se habían sentado, claro, con un fin electoral, y el derrotero del tipo de cambio siguió el rumbo que habían previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es. Lo grave de todo esto es que, como no hay regulaciones, como no hay desagregaciones de rubros que se manejen o no con el dólar, y como todo se dolariza, entonces eso influye en las tarifas, eso influye en el precio del trigo, y eso significa que influye en el precio del pan, de la carne, de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una rueda infinita, porque el dólar genera inflación, y la inflación genera atraso cambiario, y entonces el dólar se sigue devaluando, lo cual muestra que hacen falta otras políticas y que de esta manera es imposible que el tema se resuelva. ¿La seguimos el lunes con esas otras políticas? Dale. La seguimos el lunes. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Pues igualmente, que tengas un gran fin de semana. Ahí lo escuchábamos a Carlos Heller, entonces, la claridad en el análisis de esta semana, con el vértigo que ha tenido.